joven la esperanza, desafíos cruzan raudos, el portal de las templanzas, el portal de las templanzas. Una tierra despoblada, legalmente aniquilada, es la herencia que nos deja todo el power de las armas, todo el power de las armas. Sacrificios vuelan alto, el vaivén de las miradas, el vaivén de las miradas. Tanta calma lesionada, fríamente aniquilada, es la herencia que nos deja todo el daño de las almas.